Un, dos, tres. Vamos, Carlos, al aire. Un, dos, tres, va. ¿Cuántas realidades viven en la misma realidad? ¿Cuántos mundos hay en el mundo? ¿Cuántas Argentinas hay en la Argentina? En esta edición de Polifonía Nocturna vamos a tratar del mundo Spinetta. Para nosotros, Spinettalandia. ¿Cuántos Spinetta hay en Spinetta? Preguntas con la respuesta implícita. Hay muchas realidades en la realidad. Hay muchas Argentinas en la Argentina. Hay muchos mundos en el mundo. Y hay muchos Spinetta en el flaco Luis Alberto Spinetta. Quizás escucharás esta noche cosas que no escuchaste nunca. Quizás te formes la noción de cómo un amor de primavera, un amor temprano en la vida de un artista, puede ser parte de una obra mucho más grande. Spinetta en vivo en un recital en la Facultad de Ciencias Exactas. Deja grabada para la posteridad su versión de Amor de Primavera, de Tanguito. Será un tema al que volverá recurrentemente en vivo, incluso en el concierto que podemos tomar como su despedida, el de las Bandas Eternas, en el Estadio de Vélez. Spinetta era un autor muchísimo más sofisticado y complejo que Tanguito. Pero ¿por qué hacía suya esta, entre todas las canciones posibles? Y la cantaba una y otra vez en público. Los artistas hablan por sus canciones, pero también por sus elecciones a la hora de interpretar. El amor de primavera era un avión transcurrido en la estación llamada Primavera. ¿O era un amor que transcurrió en la primavera de la vida de una persona? La respuesta es, al cantar esta canción, El Flaco, que escribió centenares de canciones, estaba hablando de su amor de primavera, de una niña llamada Cristina Bustamante, que fue la primera novia de su vida. A esa niña, Spinetta le dedicó un rosario de canciones, aunque gran parte del público que disfrutó de las canciones no supiera sobre el hilo conductor. Una es Clara, una es Muchacha Ojos de Papel, Pero la secuencia no se agota ahí. Cuando el flaco cantaba esta entre todas las posibles de tanguito. No solo homenajeaba al autor, sino que hablaba también de su propia vida, de su propia historia de amor, de su propio amor de primavera que por ahí todavía seguía dando vueltas. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Siempre el mismo don. Una de las bandas del flaco Spinetta solista. ¿Y cómo sonaban los grupos del flaco? A Fede Benítez le bailan los ojos esta noche. Fede, ¿cómo va? Muy buenas noches. Spinettalandia esta noche. Genial. Genial. Los que quieran contactarse, nos encuentran en Facebook simplemente como Polifonía Nocturna. Vamos a escuchar al flaco hablando de Muchachas Ojos de Papel. De cuál fue la primera frase de esa canción. Escucharemos a su amigo Rodolfo García contando cómo fue que Luis escribió su primera canción para Cristina Bustamante. Al dueño de los estudios TNT contando cómo grabaron la canción. Y conocerán ustedes por lo menos otras tres canciones dedicadas a la muchacha Ojos de Papel. Pero antes este capítulo. Esta es una mega canción del flaco. Símbolo del artista sin ninguna relación con lo comercial. El que prefería no traicionar jamás su poesía. El que hasta el final sostuvo una tesis. Yo no tengo que vivir en los medios, tengo que vivir en el arte. El que era capaz de ponerle 19 veces la voz a un mismo tema en un estudio de grabación buscando eso que no se encuentra, que es la canción perfecta. La entonación definitiva. Aquel que era capaz de regalar su dinero, si era necesario, para que una banda sonara como él pensaba que debía sonar. Aquel que fue socialista, repartió el dinero en partes iguales en sus músicos durante muchísimo tiempo, pese a que era él el que convocaba a la gente. Pero le pasa, en el año 85, que aparece una radio, la Rock and Pop, y él no quiere saber nada con el dueño, con Daniel Greenman, a quien considera un mercenario, pero le piden un tema para un jingle de Rock and Pop. Y el flaco elige este tema, Camafeo, para sus fanáticos una pieza sagrada, intocable, para hacer ese jingle. Esta tarde es una tarde del año 86 y estamos sentados en una mesa con el flaco haciendo una entrevista. Comemos helado, hablamos sobre la vida y yo le pregunto si no cree que se traicionó o que traicionó a sus fanáticos vendiéndose a la rock and pop. Todo entre comillas. Y el flaco dice: ¿por qué grabaste el jingle para rock and pop? Uy, gran pregunta. Gran pregunta porque ya vi que causó conmoción. No, Spinetta se vendió. Sí, Spinetta se vendió y que Si lo hizo Andrés, que considero que es un talento, y lo hizo La Torre, ¿por qué mierda no lo puedo? ¿Por qué soy el padre lombardero del rock? ¿Por qué tipo se piensan que soy un Borges ciego sordomudo que todavía no me puedo bailar el scat del rap del exilio? ¿Por qué se piensan que no me muero escuchando a Boy George por momentos? ¿O no me muero con qué sé yo, lo más moderno que te pelle de modo? Es una reunión informal y el flaco contesta así. Si Andrés lo hizo, que Andrés Calamaro, ¿por qué yo no? ¿Qué se creen que soy yo? ¿Un ser fuera de este mundo? Tenía una obsesión el flaco en aquella época. Quería que cuando él grabara un disco, el disco sonara de tal manera que sus hijos, todavía niños y jóvenes, bailaran con su música como bailaban con Charlie. Y entonces era capaz de hacer lo que sus fanáticos pensaban que él no debía hacer. Transformar una obra maestra en un jingle de una radio comercial. Porque estaba cansado de ser el padre lombardero. O sea, el tipo que daba consejos y predicaba sobre la moral, aunque no lo quisiera. ¿Quién escribió una canción diciendo ventiscas en lugar de viento? ¿Quién le dio este protagonismo al Mono Fontana en un grupo? El mismo flaco que hizo con esta misma canción este jingle para la rock and pop. No soy un Rolling Stone, tampoco soy Paqui, Camapeo. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Yo no podía faltar. Aquí estoy, en el epicentro de mi amor más grande. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Gracias, patria mía. Gracias, vida mía. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nosotros viviremos! ¡Nosotros venceremos! Nacional Rock. FM 93.7. Mute. Bode y Piedrazo, finalmente la gemela se casó en Pico Truncado con el asesino de su hermana. Me gusta que apuesten a lo nuevo, porque generalmente se tira arroz, pero tirar piedra me parece una boda bastante punk. Jessico. Sabo. Julián Cartoon. Y Maradona, le perdonamos todo, querido. Sí. Lunes a viernes, 21 a 23. Pero está dejando un hijo por cada código postal. Bueno, querido, pero hay que dejar herencia también. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Tal vez Muchacha sea la canción con que la mayoría de la gente común identifica al flaco. Una canción de amor escrita por una adolescente. Una canción de amor grabada por un joven. en el primer disco de Almendra, un joven menor de edad, para que quede claro. Y una historia que no está en la canción, pero que será una de las historias de amor más importantes de la vida contemporánea pública en la Argentina. Spinetta siguió viendo hasta el final de su vida a la muchacha que le inspiró esta canción. Esa muchacha se llama Cristina Bustamante, vive en Estados Unidos. Fue el amor de primavera de Spinetta en su adolescencia, en su primera juventud. Fue la tortura de perderla después. Fue una persona ausente, se había ido a vivir a Venezuela más tarde. Y finalmente, al cabo de las décadas, fue la amiga que, con amigos en el medio, volvió a relacionarse con él para decirle: vos también fuiste mi amor inolvidable. Temas que ni uno ni otro hicieron jamás públicos, por pudor y porque en la vida de ambos existían otras personas. Un amor de primavera que siguió dando vueltas para siempre. La canción no fue tan importante en ventas en el disco de Almendra. Se hizo popular, la sabían las tías y las primas, y las abuelas y los tíos políticos, cuando en su momento, en los años 70, fue la banda de sonido de una publicidad. Alguien que quería vender una cosa dulce y creyó que esta canción justificaba. Este es el Flaco Spinetta. Sencillamente, cuenta quién fue muchacha ojos de papel en la vida real. La muchacha es Cristina, que era mi novia. Fue mi primer mujer, por decirlo así. Entonces ese momento era muy especial y la canción estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama. Creo que en aquella época éramos más influenciables. Al ser más chicos, éramos más permeables a que las ideas se transcurrieran por nosotros un tiempo y luego dejaran algo. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Y la canción está llena de imágenes muy poderosas. Algunas de ellas bastante arriesgadas para la época, en que la moral y las buenas costumbres solían ser dictadas por señores con polleras o por militares de modales estrictos. ¿Cuál fue la primera frase que escribiste, Flaco, para esta canción? La del comienzo. Muchachos de papel. Esa es la primera frase con letra y todo, por eso. Después le agregué una intro porque no sabía cómo entrar. Después apareció el juguetito del comienzo. Almendra fue una banda que surgió en un barrio, en el Bajo Belgrano. Una banda de chicos vecinos, de chicos adolescentes vecinos. El más grande de ellos era el baterista Rodolfo García, que vivía en la avenida Monroe, casi a Ribeños, a donde hoy hay un restaurante de comida armenia. Al lado de donde hoy hay un restaurante de comida armenia. Un día Rodolfo, que tenía una banda, se enteró por un amigo en común que había un chico que vivía a dos cuadras, en Arribeños y Congreso, que hablaba y hablaba de música, que sabía un montón de música, pero todavía no había tocado nunca la guitarra. El chico vino a un ensayo de la banda de Rodolfo, y Rodolfo se quedó asombrado de cómo ese pibe, flaco y acelerado, hablaba y hablaba de música con muchísimo conocimiento. Y le preguntó: che, ¿pero vos tocás? Y el chico le dijo: no, me gusta la música, pero no toco. Y Rodolfo, caminando por la avenida Monroe, sentaditos los dos frente a la vía, le dijo: che, a mí me encantaría tener una banda con vos, pero ¿no estaría bueno que aprendas guitarra? Y el chico, que era Luis Alberto Spinetta, adolescente, se fue con su padre y le dijo: viejo, ¿tenés algún amigo que me enseñe la viola? Y así, en medio de canciones del folclore y aprendiendo rudimentariamente, sin música, sentándose con un amigo del viejo y después con la propia guitarra, fue que aprendió a tocar y tuvo el piné como para ser parte de la banda con Rodolfo García, su amigo del alma. esta semana, la semana pasada, Rodolfo contó en público que va a editar algunas grabaciones de la banda con que en los últimos meses de su vida él y Spinetta se entretenían en llevar adelante la gracia de tocar, sin importar si alguna vez esas canciones se iban a publicar. Terapia de amigos de toda la vida, de amigos de 50 años prácticamente de relación. Este es Rodolfo García contando cómo fue que Luis Alberto Spinetta llegó un día con Muchacha, la canción. Me acuerdo, apareció Luis que dijo, uy, compuse un tema, quiero que lo escuchen y demás. Agarró la guitarra y empezó a pasarlo. Y mientras lo tocó una vez, dijo, a ver, tócalo de nuevo. Y cuando lo tocó por segunda vez, empezamos espontáneamente a incorporarle voces, a tratar de ir sacando el coro, cómo iría el coro, cómo sería la armadura del coro y demás. Y cuando terminó el tema, dijimos, este tema tiene que ser así. Así es una voz y los amigos de esa voz en los coros. Una canción que nació angelada, perfecta. Cristina Bustamante, la chica que fue su primera mujer a la que Luis escribió esta canción, era la hija del portero del edificio donde vivía Emilio del Guercio, el bajista de Almendra. Luis Alberto iba a la casa de Emilio del Guercio a que juntos tocaran las guitarras, se tiraban en el living, a veces miraban la tele, a veces leían a Cortázar, escuchaban mucha música. Y de tanto ir al edificio, un día le empezó a gustar la hija del encargado del edificio. Y era una relación destinada a que ambas familias de alguna u otra manera se opusieran, como la hija del portero del edificio donde vivía un amigo. Esta es la mamá de Emilio del Guercio, Zulema San Martín, contando cómo escuchó por primera vez la canción que el hijo de su amigo le había escrito a la hija del portero de su casa. Nosotros éramos amigas con la mamá de Luis por razones obvias de relación con los chicos. Entonces yo estaba una tarde en la casa de ellos, y viene Luis con su guitarra y nos dice, escuchen este tema, a ver si les gusta. Y justamente tocó Muchacha, Ojos de Papel. Yo me quedé impactada por razones obvias, porque la poesía era muy hermosa, porque era muy original. Además, que yo sabía a quién estaba referida esa letra. Fue muy hermoso, pero yo le dije a Luis, de forma explícita y muy, muy, muy segura, le dije, Luis, me impactó, porque me emocionó. Esto va a ser un gran éxito. Para redondear además aspectos de esta historia, este testimonio pertenece al programa que Emilio del Guercio, el hijo de Zulema, hizo sobre la historia de la canción en el programa Cómo Hice del canal Encuentro. Ayer Jorge Álvarez, el mítico empresario de los comienzos del rock, el señor que hoy vive casi de la caridad ajena, pobre y solo en Buenos Aires, contó cómo cuando Manal tenía su estructura germinal, fueron a ver a Tim Croato, el dueño de los estudios TNT, los históricos estudios donde hoy se graba el programa de Lalo Mir para el canal Encuentro, para de alguna u otra manera hacerlo partícipe del proyecto. Van a escuchar a ese señor, dueño del estudio, técnico de grabación en algunos casos, contando qué pasó cuando los Almendras llegaron ahí y grabaron por primera vez Muchacha Ojos de Papel. Cuando vinieron al estudio, hicieron una pequeña muestra de todo lo que había que grabar. Y me acuerdo que hubo una cosa con Muchacha increíble. Año 1967, 1968. En Muchacha había un término que no sé si se podía decir, pechos de miel. Eso los productores lo tuvieron que analizar y centelinar muy atentamente, porque cuando salía el disco podía crear problemas. Sin embargo, era tan hermosa la creación, la criatura, que aquello se transformó en una imagen poética inolvidable. Duerme un poco y yo entre tanto. Había que pensar el contexto, alguien que hablaba de los pechos de miel en una sociedad mucho más pacata que la actual y que además demostraba con la sola mención que los había probado, si esos pechos tenían gusto a miel. Y esta es la gran canción de amor, pero ya se sabe, el amor a veces produce otras sensaciones. El ciclo de canciones de Spinetta para su amor de primavera, para Cristina Bustamante, para la muchacha Ojos de Papel, incluye otros elementos del amor. Y un juego interno, además, entre canciones. La siguiente canción de Spinetta para Cristina se llama Para ir. Es otra obra sola para voz y guitarra, y es una propuesta concreta al amor de primavera que en su vida seguiría dando vuelta para siempre. Salgamos de la ciudad. Vámonos de acá. Y un montón de sensaciones de un día que empieza. Siéntate a ver el día. Es una canción escrita otra vez para Cristina. Para Cristina Bustamante. Mira qué gusto da. Solo que lo saben ella y él y nadie más. El público, si escucha bien el final, sabrá que está hablando de la misma muchacha a la que el autor le robó un color, pero es un detalle al pasar. Ni papeles, hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Que tú cuerpo al menos esté limpio. Para el espacio, quiero que sepan hoy qué color es el que robé cuando dormía. Ya móntate en el rayo para ir. Salgamos de la ciudad. Vámonos. El sentido de la canción. Segunda canción del Flaco Spinetta para Cristina Bustamante. Ahora, ¿qué pasa el día en que Spinetta se pelea con Cristina Bustamante? El Flaco solía contar que el día que estrenó esta canción, un domingo a la mañana en un teatro, estando muy enojada, muy enojado, cuando desde el escenario promedia la canción, vio como Cristina, sin que él lo supiera, estaba escuchando. La vio pararse y salir para allá, para atrás del teatro. Había escrito una canción de indignada. Le puso el blues de Chris. Cansado de gritar con Chris. Mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí. cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la vez pasa y llueve, es porque sabe que atado a mi destino, sus ojos al final lo olvidaré. El amor también puede ser la bronca, ¿eh? O la desazón. Spinetta que ya no es lírico, o que ya no es solamente lírico, y quiere tener una banda en la Argentina que suene como Led Zeppelin en Estados Unidos. Pero no es este todo el ciclo de canciones para Cris. Acá está embarazada Cristina Bustamante. Y le dice al flaco, no sé si tenerlo o no tenerlo. Y ya han pasado los años. Y él escribe esta canción. Todas las hojas son del viento. Todas las hojas son del viento. Una canción para un chico por nacer. Ya que las mueve hasta en la muerte. Un consejo para la que fue su mujer y ya no lo es. Todas las hojas son del viento. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Menos la luz. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Menos la luz. Otra forma del amor, que es querer el hijo que va a tener con otro hombre la mujer que amaste. Al flaco todavía le quedaban años para ser padre. 4. Cuando grabó, sintió, escribió y publicó esta canción. En un disco que salió hace 40 años exactamente. Artaud. Su obra maestra. Según los músicos que consideraron en la revista Rolling Stone de Argentina, a este como el mejor disco de la historia del rock en Argentina. 1, 2, 3, 4 canciones del flaco para Cristina Bustamante. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Bienvenidos a Diario del Futuro. Un programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes. De 0 a 2. Nicolás Furfaro como columnista de economía, con Martín Pérez haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. En la casa, con olor a té, no te alejes. Y esta es una perla de valor testimonial. Este es un tema que nunca grabaron los Almendra, llamado Chocolate, registrado en vivo el 7 de abril de 1969, es decir, hace casi 45 años en el Teatro del Globo, con letra de Cristina Bustamante y música de Luis Alberto Spinetta. El tema se llama Chocolate. Se filtra el blanco en el patio, destiñó el color. En el patio destiñó el color, la gramilla crece en un rincón, no hay semillas ni flores, ni un té de pie, no hay la luz de los soles, y chocolate es quien se queda allí, ya no huele a té. Cristina Bustamante, letra. Luis Alberto Spinetta, música. Solloza el gris, la soledad cuelga de ti. Pasa tu piel, llevas el tul azul. Y la tristeza en ti. Al sol a voz. Dijo, es gris, la soledad cuelga de ti, la soledad cuelga de ti, hasta que el sol te haga feliz, te haga feliz, sin pensar más, sin pensar más en qué, en el que chocolate se escapó una vez, se escapó una vez. Ciclo de 5 canciones para contar una historia de amor. Y ustedes comunicados con nosotros en nuestra página de Facebook. Exactamente, en Facebook somos Polifonía Nocturna y por ejemplo Iris Franco dice: hola Poli, seguimos aquí acompañándote, acompañándonos. Mirna Mankis dice: hola otra vez Poli, yo no soy archi fanática de la música de Spinetta, pido disculpas por eso. Me gustan mucho algunos temas, pero nunca me compré un disco de él. Pero me encantaba escucharlo en notas, entrevistas. Parecía tan buen tipo. Y también Alicia dice: justo me incorporo al programa cuando suena la bella muchacha. Bien, el flaco tuvo una activa participación de joven en una época llena de resonancias. Fue peronista de los 60 y los 70. Participó de una agrupación política llamada Jaén, junto a Emilio del Guercio, en la que también estaba, por ejemplo, el futuro vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez, y el líder montonero, Rodolfo Galimberti. Hay una leyenda que dice que los expulsaron a Spinetta y del Guercio porque plantearon una agrupación de militancia política peronista de jóvenes de izquierda, que había que fumar porro sí o sí, o que se debía aceptar como parte de la dinámica normal fumar porro, y que entonces los echaron. Emilio dice que no es así, que ellos se fueron, que se dieron cuenta que colisionaban con ciertas estructuras. Pero lo cierto es que cuando Cámpora ganó las elecciones en el 73, en marzo, Spinetta, a bordo de un camión, salió a festejar por las calles de Belgrano. Mucho más grande después, Cuando Néstor Kirchner era presidente, el flaco fue a tocar al Salón Dorado de la Casa Rosada por una invitación de Presidencia de la Nación. Y en aquel momento, el presidente Néstor Kirchner pidió que lo buscaran, lo llevó y lo sentó en el sillón de presidente. Y se hizo sacar una foto con él al lado. El flaco Spinetta en el sillón de presidente, Néstor Kirchner al lado. Fue en ese momento que le dijo: yo creo que vos te mereces este sillón y yo no tanto. Tenían prácticamente la misma edad. Pertenecían a la misma generación. A los dos les decían el flaco. Y pese a que en política Spinetta fue siempre más bien displicente, prescindente, había algo que los unía claramente y era un aliento de generación. Estamos terminando con Chocolate y volvemos a Muchacha Ojos de Papel, el tema con que media Argentina de entonces conoció a Spinetta, porque lo vamos a escuchar al mismo contando que, al contrario de lo que piensa mucha gente, que dice, bueno, la obra habla por sí misma, una obra tiene que ser autónoma. Para entender la obra hace falta de un contexto histórico. Muchacha Ojos de Papel, la canción más famosa del primer Spinetta. Creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo, which is not true, que no es verdad. No te olvides que lo nuestro es decorativo, siempre lo fue y lo será. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. Pensábamos que las canciones iban a cambiar el mundo, pero las canciones no cambian el mundo. La política puede cambiar el mundo. Las canciones embellecen el mundo. Y las dos cosas son necesarias, la política y las canciones. Un mundo solo de canciones podría ser un mundo bello pero injusto. Un mundo de política únicamente podría ser un mundo justo pero sin belleza. Spinetta se negó durante lustros y lustros y lustros a volver sobre aquellas viejas canciones. Se pasó prácticamente todos los años 70 y todos los años 80 enojándose cuando la gente le pedía cantar Muchacha, flaco, de vuelta, cuando le pedían los viejos temas, porque creía, como escribió en Cantata de Puentes Amarillos, que solamente el mañana es mejor. Por más que me fuercen, jamás pensaré que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. ¿Acaso porque había leído las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que sostiene exactamente lo contrario, en el secundario que compartía con Emilio del Guercio? Ese poeta del medievo español decía que todo tiempo por pasado fue mejor. Spinetta escribió: mañana es mejor. Más claro, el link entre una cosa y otra, imposible. Pero a la distancia volvió a amar la canción. Volvió a amar Muchacha Ojos de Papel. También es cierto que en la vida personal se reencontró con Cristina, que se había ido primero a Venezuela y después a Estados Unidos. Y cuando se reencontró y al final de su vida pudo de vuelta sentarse en un bar cerca de un fin de año a tomar un café, y los dos tenían nietos y el tiempo había pasado, se dio cuenta que en realidad aquella canción y aquella historia eran definitivamente parte central de su vida. A la distancia, el flaco una vez se tomó el trabajo de diseccionar Muchacha Ojos de Papel. Cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se muera. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, no, es decir, bajo la superficie, esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Es medio, no es tan inocente. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor a eso. Hasta que por la ventana... Es impresionante el ejercicio de Spinetta de volver sobre su propia canción para analizarla a la distancia del tiempo y encontrarle los defectos que nadie le encontró, o revisar su propia condición masculina. Es que hay un momento en que una canción así, al superarte, te satura, y cuando te satura ya no querés cantarla más. Spinetta contando esa época, al final de su vida desapareció, en que la popularidad de Muchacha Ojos de Papel le parecía hasta un gesto feo de su público. Esta es una bella canción, pero ¿entendés? También está ese sentimiento que como, viste, muchacha, flaco, o así popular, al final vos decís, ¿para qué la compuse? Porque si todo lo que uno hizo de muchacha sonábamos, viste, ¿dónde quedó todo lo otro? Y entonces también yo tengo un poquito de cosita con eso, viste, claro. Como que, bueno. Pero bueno, qué sé yo, tampoco vamos a aislarla. Pobrecita. Estamos haciendo esta edición de Polifonía Nocturna gracias a vos, que estás ahí, que haces de nuestra casa tu casa y le das sentido a nuestro trabajo. En la operación técnica está Laura Giga, en la producción Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo. Las canciones tienen historia. Esas historias pueden contarse. A veces los músicos prefieren que la canción hable por sí misma, pero a veces los que escuchamos y difundimos música tenemos algo así como la obligación de ampliar el contexto para que el texto y la música en estos casos adquieran un sentido más relevante. No hay sentido más relevante que la propia canción, pero a veces conociendo el resto entendemos todo y podemos disfrutar más de lo que ya conocemos. Cierta vez al jugador de fútbol, luego entrenador, dirigente y periodista Jorge Valdano, le preguntaron, ¿y para qué sirve jugar lindo al fútbol? Si la historia lo que recuerda son los triunfos, los resultados, el que salió campeón. Es la teoría Bilardo de la vida. ¿Quién se acuerda del segundo o del tercero? Y Valdano, que siempre tuvo la capacidad de pensar además de jugar y de leer además de hablar, respondió la misma pregunta con una línea de un poema de Jorge Luis Borges. Respondió, ¿y para qué sirve el olor del café temprano por la mañana? Es decir, teóricamente no sirve para nada. Pero todos sabemos que las cosas más importantes no se compran con dinero. Y que a veces la plata o las posesiones no salvan a nadie y en cambio pueden convertirlo en más cretino. Decime qué canciones escuchás y te diré qué persona eres. En esta misma radio escuché esta semana a una conductora que se preciaba de no haber escuchado jamás un disco de Spinetta. No es necesario hacerlo. No representa ninguna obligación. Pero ¿qué significa decirlo así por radio con un gesto altanero? ¿Significa algo para los que sí escucharon discos o canciones de Spinetta? La gente no suele preciarse de no pronunciar bien el inglés. Si no lo pronuncia, se cuida de pronunciarlo y ya. ¿Por qué alguien sacaría pecho diciendo yo jamás escuché, yo jamás comí, yo jamás vi, yo jamás sentí tal o cual cosa? Es rara la música. Mucha gente, en lugar de hablar de lo que ama o de aquello que le gusta, se refiere en la música a aquello que odia o que detesta. ¿Y se pueden odiar las canciones? ¿Se pueden detestar los artistas? Lucio Mantel es un joven músico del movimiento del rock en la Argentina. Acaba de publicar un disco que se llama Unas Horas. De hecho, en Unas Horas, mañana viernes, lo presenta en una actuación en el centro de la capital federal, aquí en la gran urbe poblada de cemento. Es Lucio Mantel más un cuarteto de cuerdas. Para irnos de esta edición de Polifonía Nocturna, elegimos la versión que en 2013 Lucio Mantel grabó de Para Ir, uno de los 5 temas que relacionan a Luis Alberto Spinetta con Cristina Bustamante. Una coda. Lucio Mantel no había nacido cuando Spinetta compuso y grabó la canción. Siéntate, abre el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. No lleves ni papeles, hay tanta gloria acá que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Que tu cuerpo al menos esté limpio para ir. Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Polifonía Nocturna. El rock tiene una historia. Y esa historia tiene historias. Y de a poco aquí, en tu casa, iremos contándotela. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mañana la multitud de voces que habitan este programa sonará en femenino. Mañana será un día dedicado a las chicas en la historia del rock argentino. ¿Cómo decís? ¿Rock nacional? ¿Rock en castellano? ¿Rock de acá? ¿O rock que me hiciste mal y sin embargo te quiero? Las 12. Eso significa que hoy se convirtió en mañana. Que ya no es jueves, sino viernes. Hicimos este programa, señor. En la operación técnica, Laura Giga. En la producción, Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Esta voz es de Fede Benítez. Volveremos a hacerlo mañana aquí, de 23 a 24. Hasta entonces.